Dios me le bendiga, muy buenas noches. Dios se lo bendiga, Pastor Ibarra, aquí llamándole su hermano Rafael Hernández desde los estudios de Radio Visión de Dios en 990 AM, donde estamos también gozándonos con la programación que usted está emitiendo desde las 5:40 AM. Y bien lo decía, Pastor, en estos últimos meses he estado trabajando, gracias a Dios, al lado suyo y de su esposa. Y yo quiero mencionar esto antes de cualquier cosa, antes de dar testimonio del trabajo en el Señor que han estado haciendo los pastores Sergio y Mireya Ibarra con el Ministerio de Radio Visión de Dios. Quiero decirles que personalmente tengo una página de internet que se llama Atalaya de Cristo. La dirección es atalayadecristo.net para quien quiera visitarla. La razón por la que lo menciono no es para darle promoción a la página, porque gracias a Dios es una página que recibe aproximadamente 500 visitas diarias. Una página donde publico mensajes de carácter apologético, esto es, en defensa de la fe. No solamente mensajes escritos, pero también en audio y en video, y todo es absolutamente gratis, todo el material allí. Y la razón de haber creado esa página desde el año 2008 es debido a la necesidad que hay de defender, ¿no?, lo que es la sana doctrina. Y precisamente en esa página hacemos una apologética con denuncia. Yo denuncio a todos aquellos que se aprovechan, ¿no?, de la ingenuidad y de la fe de muchos hermanos en la fe. Y yo personalmente no estaría trabajando con los hermanos Ibarra si sabría que la intención de ellos es el amor al dinero, ¿no? Porque el dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, dice la Escritura, se desviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Comencé a trabajar con los hermanos Ibarra porque vi la forma de trabajar de ellos. Usted recuerda, Pastor, cuando se me invitó a trabajar con Radio Visión de Dios, tuvimos una plática bastante larga, pues me presentó el proyecto de Radio Visión de Dios, y desde entonces estamos trabajando juntos. Y les digo, amados hermanos de la 5:40 y de la 9:90, que estamos trabajando, y yo no personal estoy trabajando con ellos, porque las intenciones son muy excelentes hacia el pueblo de Dios. No son intenciones, ahora sí, valga la redundancia, malintencionadas, ¿no?, buscando el quedarse con lo material de los demás, sino que desde que conozco a los hermanos, siempre la intención de ellos ha sido ayudar a los demás. De hecho, el proyecto que recientemente está anunciando y está promocionando el pastor Sergio Ibarra, Dale la Mano a Tu Hermano, pues es algo que es muy difícil de ver en este tiempo en medio de la iglesia, ¿no? Sabemos que hay instituciones seculares que se dedican a ayudar a los necesitados, pero en un tiempo tan difícil como este, un tiempo de apostasía que está profetizado por el Señor y por los apóstoles, un tiempo en que muchos pseudoapóstoles y profetas se van a engañar a muchos, ¿no? Y de ser posible, dijo el Señor Jesucristo, aún a los escogidos. Y es muy difícil que un ministerio de estos busque ayudar, un ministerio cristiano en este tiempo, ¿no?, busque ayudar a los necesitados de la iglesia. El apóstol Pablo instaba a los hermanos, y sigue instando a través de sus cartas, a que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y este proyecto de Darle la Mano a Tu Hermano precisamente es para ayudar a los hermanos necesitados. Los medios de comunicación, desde hace años para acá, lamentablemente, desafortunadamente, se han estado utilizando por parte de ministros de Dios, entre comillas, para explotar económicamente a la gente, ¿no? Para, inclusive, algunos se han atrevido y tienen la desfachatez, lo llamo yo, de decir, haz un pacto con Dios, haz esto para recibir un milagro de parte de Dios, y es más, te venden muchas veces hasta la unción del Espíritu Santo, lo cual el mismo Simón, el mago, que se convirtió aparentemente en Señor, lo quiso comprar de parte de Pedro y de los demás apóstoles. Pero en este caso, Radio Visión de Dios quiere utilizar este medio de comunicación, lo que es la radio, para ayudar al mismo pueblo de Dios, porque tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que abrir nuestros oídos. Hay muchos hermanos en la fe con necesidades. Constantemente estamos recibiendo llamadas, pastor, usted lo sabe, de hermanos y hermanas que no tienen ni siquiera para darle de comer a sus hijos, no tienen para comprar la leche de sus bebés, no tienen para pagar la renta, ya los están desalojando de sus apartamentos, de sus casas, y mayormente son mujeres solas, mujeres que sus maridos por X razón las han dejado, las han abandonado. Si hay señoras también, ancianas, viudas, que necesitan de todos nosotros, porque somos una, es cierto, son muchas congregaciones y varias denominaciones con diferentes nombres, pero somos una iglesia en Cristo, somos una sola iglesia y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Estoy hablando de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versículo 45, la palabra de Dios dice que, refiriéndose a la actitud, refiriéndose a las obras de los hermanos de la iglesia primitiva, vendían todas sus propiedades, dice en la versión de las Américas, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. O sea que estos que tenían propiedades, en lugar de anhelar más propiedades para sí mismos, en lugar de enriquecerse, buscar enriquecerse más, como lo hacen muchos pseudoministros hoy en día, que entre más tienen, más quieren y más le sacan a la pobre gente, estos, al contrario, vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos. Ni siquiera les prestaban, no les decían, mira, te voy a dar esto, pero luego me lo pagas. O, mira, te doy esto, pero cuando tengas, me das lo doble. Nada de eso. Los compartían, los daban, los regalaban con todos, según la necesidad de cada uno. La versión de la Biblia de los hispanos dice, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. En la versión Reina Valera del 2010, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según cada uno tenía necesidad. En la versión 1909, la Reina Valera, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíalas a todos como cada uno había menester. En otra versión dice, y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, nos damos cuenta que la palabra de Dios constantemente nos está exhortando y nos está animando a ayudar a los necesitados. No es malo, mis amados hermanos, dar. No es malo pedir tampoco. No es malo recibir. El problema está en que para quién estamos pidiendo. El problema está en que para qué estamos dando. Y otra, eso es lo que hay que examinar, ¿no, bueno, pastor? Y otra de las cosas que también está malo, que yo como pastor manipule la palabra de Dios para manipular al pueblo a que me apoyen. Yo creo que la manipulación ahí no obra a Dios, ni obra a la justicia de Dios. Porque Dios, cuando Él deposita el querer como el hacer en cada corazón, entonces la persona de su corazón, Él decide si obedece a Dios o no lo obedece. Entonces, cuando la gente traía los bienes a los pies de los apóstoles, era porque Dios ponía en su corazón, no porque los apóstoles lo estaban acosando. Hey, necesitamos la ayuda, si no nos ayudan, pues no vamos a poder hacer nada. Exactamente. Mire, uno de los principios básicos, una de las reglas, vamos a decir, básicas de la palabra de Dios para con el pueblo del Señor con respecto al dar, lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, donde el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia, y esto es para todos, esto no solamente para un grupo determinado, para un grupo especial, esto es para toda la iglesia del Señor Jesucristo, por porque el apóstol Pablo, recordemos, fue constituido por Dios apóstol a los gentiles. Nosotros somos gentiles, así que esto es para nosotros, la iglesia de Cristo, para los gentiles. Dice en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, que cada uno, dice en la versión de las Américas, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, escuchen, porque Dios ama al dador alegre. No dé de mala gana ni por obligación, en otras palabras, que nadie te obligue a dar, que si tú lo vas a hacer de corazón porque de ti nace. La petición se presenta, la necesidad se presenta. Hermanos, hay necesidad de esto, como en este caso. Hermanos, este proyecto de darle la mano a tu hermano es con el propósito de ayudar a nuestros hermanos en la fe. Y si podemos ayudar a aquellos que no son familia de la fe, pues bendito sea el Señor, porque dice el Señor, así los hombres mirarán sus buenas obras y glorificarán también a Dios que está en los cielos, ¿no? Que glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Cada uno ve como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a ver qué dicen otras versiones con respecto a este versículo bíblico. En la Nueva Biblia de los Hispanos, 2005, de Luffman, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Casi lo dice igual. En la versión Reina Valera Gómez, 2010, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiero hacer énfasis en esta palabra que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, y luego dice, o por necesidad, o por necesidad. Esto lo podemos entender de varias maneras, pero quiero enfocar, por ejemplo, aquella persona, y esta es una táctica que utilizan los pseudoministros, que le dicen, si tú tienes necesidad de algo, ya sea material, ya sea de salud, quebrantada, etcétera, etcétera, si quieres recibir un milagro de Dios, si tienes necesidad, entonces da. Mentira, la palabra de Dios dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad. No porque tengas una necesidad vas a buscar comprar el favor de Dios, no porque tengas una necesidad vas a querer quedar bien con Dios dándole una ofrenda a X ministerio que ni es para Dios siquiera, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Muchas veces se utiliza la frase, tú des hasta que te duela. Da una ofrenda que te duela. Claro, y como la gente no conoce la palabra de Dios, ignoramos las sagradas escrituras, entonces dice, sí es cierto, aunque me está doliendo, aunque no quiero darla, pero ahí va esta ofrenda. Claro, el predicador, el que está pidiendo la ofrenda, está muy contento porque se va a quedar con la ofrenda, pero Dios no recibe esa clase de ofrendas. ¿Por qué? Porque Él ama al dador alegre. El hermano Steve Green, que es un cantante americano y predicador también, él dice, en lugar de decir, como dicen los falsos ministros, que hay que dar hasta que le duela, el hermano Steve Green dice, dale a Dios hasta que te rías. Dale a Dios hasta que estés, pero bien contento. Hasta entonces dale. Amados hermanos, si nosotros recorremos las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y nos vamos por toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre ha demandado ofrendas voluntarias de su pueblo. Cuando se construyó el tabernáculo, cuando se hicieron obras para Dios en el Antiguo Testamento, siempre el Señor demandaba ofrendas voluntarias de su pueblo, porque Dios no es como los dioses paganos, como esos dioses que adoraban nuestros antepasados, que había que ofrecerles sacrificios y muchas veces hasta sacrificios humanos, ¿no? Dios no es esa clase de dioses, Él es el único Dios verdadero y demanda que su pueblo voluntariamente le dé. Él no obliga a nadie. Por eso cuando tú escuches a un ministro, no importa cómo se llame, no importa qué título tenga, pero te esté manipulando, esté torciendo las Sagradas Escrituras, como dijo el pastor Ibarra, que tuercen la Biblia para sacarle dinero a la gente, huye de esa gente, corre de esa gente, no te dejes atrapar porque quieren solamente quedarse con lo tuyo. Dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 25, versículo 2, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón, escuchen bien, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. ¿De quién iba a tomar el Señor ofrenda? En según o de acuerdo a esta palabra en Éxodo capítulo 25 verso 2, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. No que te mueva el predicador, no que te mueva el apóstol, no que te mueva el profeta, no que te mueva absolutamente nadie, que te mueva tu corazón, que des conforme a lo que estás sintiendo en tu corazón. Si el predicador te dice tienes que dar 1,000 o tienes que dar 2,000, tienes que dar 5,000, y si tú no estás sintiendo eso de parte de Dios, no lo sientes en tu corazón que Dios te dice o que Dios te lo pone, no lo hagas, hermano. En Deuteronomio 15:10 hay otra escritura que dice, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. En Primera de Crónicas 29:9 dice, entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor, y también el rey David se alegró en gran manera. El rey no manipulaba a su pueblo, a sus ciudadanos. El rey David siempre exhortaba al pueblo de Dios que ellos dieran ofrendas voluntarias porque son las que recibe el Señor. Entonces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no encontramos ni un solo versículo donde Dios o alguno de sus profetas o alguno de sus apóstoles manipulasen la palabra de Dios, lo que Dios les decía, para sacarle dinero a la gente. Por eso, amados hermanos, estos proyectos que tiene Radio Visión de Dios, si usted siente en su corazón apoyar, apoye. Si usted no siente en su corazón, si usted dice, no, yo no quiero participar de eso, no lo haga. Pero si usted, Dios le pone en el corazón, usted dígale, Señor, estos proyectos son de verdad tuyo, porque acuérdese que el creyente debe ser dirigido siempre por el Espíritu Santo, por nadie más. Que sea el Espíritu Santo y la palabra de Dios escrita quien guíe el destino de nuestra vida. No nos cansemos de hacer el bien, aunque hayan muchos vivos en este mundo, aunque haya mucha gente que se aprovecha de la ignorancia de la gente del pueblo de Dios para explotarles económicamente, cuyo Dios, dice la Escritura, es el propio vientre y solamente piensan en ellos y en nadie más. Aunque haya esa clase de gente que se ha aprovechado de la fe de las personas, el que aman a Dios, porque muchos se aprovechan de eso. Mucha gente dice, es que yo amo al Señor, yo lo amo y yo quiero dar, y pues no importa para qué lo utilicen ellos. No, mi amado hermano, el sembrador debe ser sabio. El sembrador no va a ir a sembrar en una mala tierra. El sembrador va a trabajar porque espera que su semilla dé fruto. Por eso usted siempre tiene que leer la palabra de Dios primeramente, y después, una vez que ha leído la palabra de Dios, también pedir la guía del Espíritu Santo, decirle, Señor, he leído en tu palabra, lo que están diciendo allí es conforme a lo que tú nos enseñas en las Sagradas Escrituras, pero que tu Espíritu Santo sea siempre el que me guíe a toda verdad y a toda justicia. Y aparte también de eso, nosotros le vamos a dar un recibo de Radio Visión de Dios con el logo. Exacto. Para que no haya por ahí, yo sé que se van a tratar de infiltrar, como el apóstol Pablo le dice a la iglesia, yo sé que después de mi partida se van a levantar de entre vosotros mismos, o sea, de entre los mismos programadores, se van a levantar gente que van a tratar de hacer daño. Esto es normal, está escrito en la palabra de Dios, ha pasado, está pasando y seguirá pasando, pero ahí donde el pueblo del Señor tiene que ser sabio y pedir la guianza al Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra del Señor, cómo debemos nosotros de cuidar el rebaño del Señor, cómo debemos de cuidar al pueblo de Dios para que esos manipuladores no lo sigan destruyendo. Entonces vamos a hacer las cosas decentemente y en orden. Aparte de eso también, qué bueno sería, hermano Rafael, que se nos dé la oportunidad de poder comprar una estación de radio que sea para honra y gloria del Señor Jesucristo, para poder hacer más ampliamente el trabajo que el Señor nos ha encomendado en nuestras manos. Sí, hermano, sería una gran bendición no solamente estar rentando tiempo, no solamente estar rentando estaciones de radio, porque pues hay que ser realistas, ¿no? A la larga y al término de todo esto, quien pues se está embolsando buen dinero son los dueños de las emisoras de radio, y pues ellos están rentando el tiempo, pero qué diferente sería si se une un buen grupo de miembros de la Iglesia del Señor. No estoy hablando de denominaciones, no estoy hablando de iglesias en específico, de congregaciones, estoy hablando de un buen grupo de, vamos a decir, interdenominacional, ¿no? Cristocéntricos, que solamente les interese lo que es la obra de Cristo aquí en la tierra, y que se unan o que nos unamos a trabajar juntos en poder comprar una estación de radio, que sea una radio que sea verdaderamente una bendición, que sea una antorcha, no solamente en la ciudad, pero también en el mundo entero, ya que gracias a Dios tenemos los medios hoy en día, estamos en la era de las comunicaciones, donde una estación de radio local se puede hacer mundial a través del internet y a través de otros medios ahora también, como los teléfonos, ¿no? Con las famosas aplicaciones que existen para teléfonos diversos, podemos hacer extenso todo esto, que sea una radio que dé gusto sintonizarla, una estación de radio que uno diga, voy a escuchar la radio fulana de tal, porque cada vez que la enciendo soy edificado, cada vez que la enciendo el Señor me bendice. Una estación de radio que sea un privilegio recomendarla. ¿Cuántas veces nos hemos llevado sorpresas, nos hemos llevado desilusiones cuando le decimos a algún compañero en el trabajo, algún amigo, algún vecino, oiga, escuche la radio fulana? Y la recomendamos, y sucede que por allá el familiar o el vecino o el amigo escuchan, sintonizan esa emisora, y lo primero que oye es que están pidiendo dinero. Lo primero, inmediatamente en cuanto la enciende, están pidiendo dinero y están manipulando sobre todo la palabra de Dios para sacarle el dinero a la gente. Por favor, con esas recomendaciones, ni andes recomendando eso, ¿no? La gente del mundo, cuando escucha hablar de pastores, la gente del mundo cuando escucha hablar de ministros, lo primero que piensan es en el dinero. No, ahí solamente dinero y dinero, y es todo lo que quieren. Oye, pero entonces, perdón que te interrumpa, es que es algo tremendo. Mira, la gente va con la expectativa, la esperanza a la iglesia, porque claro, supuestamente allí es el lugar donde uno va a encontrar ayuda para sí mismo. Pero exacto, es triste que en muchas iglesias estén subastando quién da 1,000, quién da 800, quién da 600, quién da 700, quién da 500, quién da 100, quién da 50, quién da 20, quién da 10, quién da 5. ¿Con qué ganas le van a quedar a uno de volver a un lugar así? No, para nada. Y déjeme decirle que muchos de estos pseudoministros, pseudopastores, cuando la gente ya ha depositado hasta el cambio que traen las bolsas, entonces comienzan a decir, todos aquellos que no traen efectivo, traigan sus cheques, traigan sus tarjetas de crédito, porque inclusive ya hay unas maquinitas que se andan paseando ya por muchas congregaciones aquí en el Metroplex, que dicen a la gente, mira, si no tienes dinero en efectivo, aquí traigo la maquinita para que pasemos la Visa, la Mastercard, la Discovery y todo eso. O te dicen, si no traes ni tarjeta de crédito ni cheques, entonces pasa la pulsera, pasa los anillos, pasa las cadenas, e inclusive pasa hasta los zapatos, ¿eh? Es algo real. En cierta oportunidad me comentaba un hermano que él llevó sus zapatos nuevos, los había comprado, creo que de $80, y el evangelista que estuvo de visita esa noche en esa iglesia se le acercó ya casi el último y hermanito, ¿cómo está? Y nomás se le voltea a ver los zapatos. Ah, cómo Dios, si me bendijera con unos zapatos nuevos. Y volteaba siempre a ver los zapatos del que traía puestos el hermano, hasta que el hermano se sintió más mal que el evangelista este, y le dijo, ¿quiere estos? Yo los acabo de comprar. No, hermano, y luego se hacía del rogar, ¿no? Y hasta que los recibió. Entonces, estos hasta con los zapatos, ¿eh? Ya cuando no, cuando la gente ya no tiene más para dar, salen hasta descalzos, ¿eh? De esas congregaciones, lo cual la palabra de Dios no les llama iglesia, sino que les llama cueva de ladrones, porque ya no son casas de oración, ya no es un lugar donde hay que ir a ser edificados con la palabra de Dios, un lugar donde uno va a presentarle sus alabanzas al Señor, sino que, óigame, sale todo trasquilado de esos lugares. Pero bueno, ellos van a dar cuenta al Señor por lo que hacen, y mientras tanto, si nosotros podemos utilizar estos medios de comunicación, y vuelvo a que sería excelente, sería una gran bendición que la iglesia del Señor Jesucristo aquí en el Metroplex contara con su propia estación de radio. Es más, se le pondría un nombre neutro, un nombre que todos se sintieran orgullosos, que nadie dijera, ese nombre de esa radio es por mi iglesia, es por mi congregación. Para nada, mis amados hermanos. Una estación propia que dé gusto escucharla, que dé gusto recomendarla, que dé gusto publicarla, anunciarla por todos los medios de comunicación posibles, por la prensa escrita, por la televisión, en los carteles, en los autobuses, en esos rótulos de carretera, que dé gusto una estación recomendarla de esa forma. Pero para eso, por supuesto, el pueblo de Dios debemos unirnos. Alguien dirá, ese es un sueño. Pues sí, yo creo que sí se vale soñar, se vale desear cosas grandes. Y si Dios lo permite, y si Dios quiere que así sea, se va a hacer, se oponga quien se oponga. Amén, así es, y sobre todo que lo queremos para las almas. Amén. Yo creo que Dios está en control de todo. Sabemos que el tiempo del arrebatamiento de la iglesia está a la puerta, y es necesario aprovechar todos los medios posibles para ganar la mejor cantidad de almas posible para el reino de los cielos. Este es un proyecto, amado pueblo de Dios, estrictamente y especialmente para el pueblo del Señor. Si usted, en lugar de estar enviando su dinero a los lobos, que solamente buscan su dinero a cambio de nada, bueno, y que usted ni sabe en qué lo invierten, ellos dicen que es para una cosa y realmente vaya a saber Dios, ¿no? Pero si usted realmente quiere que su ofrenda, eso que Dios le pone en su corazón para apoyar la obra del Señor, esté ayudando a otros, porque se le va a pasar un reporte cada mes, se le va a dar un recibo de parte de los pastores Ibarra de su donación, de la cantidad que usted dé. Si usted quiere ver los frutos de lo que da, porque esto es bíblico, hay que ver los frutos, todo aquel que siembra espera ver su fruto. Entonces, si usted quiere hacerlo de esa manera, apoye lo que es el proyecto de Dale la Mano a tu Hermano. Dale la mano a tu hermano. Hay muchos hermanos en necesidad y hay que ayudarlos. Muchas veces, y esto tengo que decirlo porque es una realidad, ¿cuántos hermanos hay que van en busca de la ayuda en sus propias iglesias, y la iglesia no tiene un fondo muchas veces para ayudar a los hermanos necesitados de la congregación? Y mayormente aquellos que solo explotan a sus miembros, hasta los mandan con el welfare, los mandan allá con el, no, allá vaya a la welfare a pedir ayuda, vaya a pedir estampillas de comida. Y son hermanos que se han desgastado muchas veces, Pastor Ibarra, trabajando en la obra, donando su tiempo, donando su dinero, para que les digan esas cosas que no les pueden ayudar ni siquiera para pagar un mes de renta. Yo creo que es algo sumamente penoso, es sumamente lamentable cuando a estos hermanos que apoyan con su tiempo, con su dinero, con su esfuerzo físico y espiritualmente, son a los primeros que hay que dar. Yo debo darle gracias a Dios, y esto lo testifico, no porque alguien me lo imponga, ni mucho menos. Gracias a Dios, yo tengo un pastor. En meses atrás, yo estaba pasando por una necesidad económica en mi familia. El pastor se dio cuenta, sin que yo le comentara, él se dio cuenta. Eso es cuando un pastor está al tanto de sus ovejas, y mayormente de sus ministros que le ayudan a ministrar en la casa de Dios. El pastor y su esposa me dijeron: hermano, pase por la casa, tenemos algo para usted. Pasé por la casa de los pastores y me dieron un cheque exactamente de lo que yo estaba necesitando en ese tiempo para pagar algunas cosas. Entonces, qué bonito es el ser miembro, el decir: yo soy miembro de cierta congregación, mi pastor es fulano de tal, porque nos sentimos orgullosos, no tanto porque nos ayuda económicamente, sino porque es un pastor conforme al corazón de Dios. Pero lamentablemente son pocos los pastores con un corazón, como en este caso del pastor Ibarra también, y siempre lo he dicho, son pastores que están en peligro de extinción, se están terminando, son muy pocos los que quedan, y los que quedan, amados hermanos, hay que cuidarlos, hay que orar por ellos, hay que bendecirlos, siempre que nosotros podamos bendecir al pastor, al siervo de Dios. Pero estoy hablando de los verdaderos siervos de Dios, de los verdaderos pastores de Dios, que no andan buscando lo de las ovejas, sino que buscan a las ovejas, que no aman lo que tienen las ovejas, la lana que llevan encima, sino que aman a la oveja en sí. Dijo el apóstol Pablo: son los padres quien deben de atesorar para los hijos, y no los hijos para los padres. Los apóstoles del Señor siempre se estaban preocupando por el bienestar de las ovejas, y eso Pablo se lo dejó bien en claro a los obispos y a los pastores, de lo cual estuvimos hablando días atrás en Hechos capítulo 20, cuando estaba a punto de terminar su ministerio. Él les dice: Dios les ha puesto a ustedes por obispos de las ovejas que él ganó por su propia sangre. Ustedes son los responsables de velar por el rebaño, por las ovejas que él ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y después les dijo: ustedes son testigos que no he deseado de ustedes ni sus vestidos, ni su oro, ni su plata. Antes bien, estas manos me han servido para comer, estas manos me han servido para trabajar y así ganarme el sustento para mí y para todos aquellos que trabajan conmigo en el ministerio. Por lo tanto, mis amados hermanos, participemos en estos proyectos que se busca ayudar a los hermanos de la Iglesia de Cristo Jesús. Dale la mano a tu hermano. Y bueno, nuestro hermano Rafael, él acaba de decir claramente: si él hubiera visto que nosotros vamos por otro camino, él jamás apoyaría algo así, ni estaría de acuerdo. Para nada, amén. Para nada, pastor, porque vuelvo y con esto termino, reitero lo que dije al principio. El ministerio que Dios me ha dado, y lo pueden ver ahí en el internet, en la página de atalayadecristo.net, atalayadecristo.net, y en Facebook también hago lo mismo, Atalaya de Cristo en Facebook, es precisamente delatar a los falsos ministros cuyo interés es el dinero de los pobres hermanos en la fe. Pero también les enseñamos, ahí encuentran enseñanzas en nuestra página de cómo ofrendar para la obra de Dios, dónde debemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo, porque nosotros en ningún momento, y esto lo dejo bien en claro, porque después los falsos ministros que se dedican a pedir dinero solamente, a cambio de nada, dicen: es que ellos están en contra de dar, ellos están en contra de dar, y si ellos están en contra de dar, pues que nos dejen en paz a nosotros. Nosotros no estamos en contra de dar, porque entonces seríamos hipócritas, porque nosotros mismos damos en nuestras congregaciones, damos ofrendas, ayudamos también cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo. No estamos en contra de dar, como tampoco estamos en contra de pedir, pero hay que pedir conforme a los parámetros bíblicos, y lamentablemente los falsos ministros no quieren ajustarse a los parámetros bíblicos, quieren que las escrituras se ajusten a su forma de pensar, por eso tuercen el texto bíblico y lo sacan fuera de su contexto, para formar un pretexto y de esa forma poder seducir los sentidos de la gente. Así que no estamos, esto que quede bien en claro, que sea como un disclaimer, como un una nota, como una advertencia. El Ministerio de Radiovisión de Dios, tanto en la 990 como en la 540, no está en contra de dar, no está en contra de pedir, ni en contra de recibir. Siempre y cuando esas tres cosas sean conforme a la palabra del Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, varón, por ese apoyo. Dios bendiga. Bendiciones. ¿Crees que mientras más guardes para ti, más feliz serás? Pero la verdad es que en el reino de Dios, mientras más das, más gozo recibes. Así que sé un dador alegre. No des hasta que duela, sino que da hasta que te den cosquillas. Segunda de Corintios 9, versículos 6 y 7. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre.